Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Jesús sigue enviando hoy a los discípulos al mundo, el cual no es un ambiente rodeado de gente piadosa que constantemente aspiran a la perfección. En ese ámbito hay personas de todo tipo, algunas buenas, otras malas, muchas indiferentes. Al mandarnos, lo hace como si fuéramos ovejas. Hay que pensar que no se trata de tener una actitud gregaria, de dejarse llevar por donde van todos, haciendo todo lo que hacen los demás. En este mundo también nosotros tenemos tentaciones, porque somos humanos, frágiles, limitados, pero allí podemos también perfeccionarnos y mejorar las realidades. Nos debe interesar ser como la oveja, que es un animal muy pacífico, sereno, que parece fuerte por la cantidad de lana, pero que debajo de ella es muy frágil. Así somos nosotros. Tenemos que ir en medio de lobos, es decir, que nos esperan todo tipo de cuestiones difíciles. La invitación de Jesús es clara: el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Debemos hacer el propósito de mantenernos firmes en la vivencia de aquello para lo cual fuimos llamados. En el caso mío, como sacerdote, debo vivir la consagración total a Dios y a la Iglesia. Aunque vivo solo en la casa de la Iglesia y no tengo a mi lado una comunidad monástica que me apoye, sin embargo, debo perseverar hasta el fin, como dice Jesús. La firmeza a la que estamos llamados no es una cuestión de ser rígidos, inflexibles, sino de mantenerse siempre con la mirada puesta en el Dios hecho hombre, modelo de cada uno de nosotros. Estamos invitados a la perseverancia en nuestra misión, al ejercicio de las virtudes, a no bajar los brazos nunca, pase lo que pase. Los acontecimientos, las personas pasan, pero la fidelidad del Señor permanece. Él es un Dios que se mantiene siempre firme en su promesa y espera que nosotros también sepamos dar una respuesta generosa a su llamado. No me invitó para que sea un cristiano y en mi caso sacerdote relajado, sino íntegramente consagrados. Lo principal es amar con un corazón desprendido de cualquier egoísmo, mala intención, renovando siempre el propósito de buscar la voluntad de Dios en todo. En cada circunstancia, época, realidad, allí se puede mantener firme el propósito de cumplir con la misión que todos tenemos. No hace falta aislarse, ya que el mundo es el lugar adecuado para vivir cerca de Dios. La firmeza hará que pongamos toda la esperanza en el Señor y no nos achiquemos ante nadie que quiera asustarnos, aunque seamos frágiles como las ovejas. Pero el pastor está, nunca nos abandona, y eso es lo que nos debe dar mucho coraje. Otra comparación que usa Jesús es la de la serpiente. Ella tiene cosas muy negativas a simple vista, ya que fue la representación del demonio incluso, pero tiene cosas positivas, como por ejemplo que es cautelosa. Como ella, siempre tenemos que estar atentos para no dejarnos llevar por cualquier corriente. Y otro ejemplo que nos puso es que debemos ser como la paloma, porque tenemos que intentar ser cada vez más sencillos. Ello implica humildad, espontaneidad, pureza. Todo debe ir íntimamente ligado a lo anterior. Es como una balanza, se necesita equilibrio. En todo momento se nos promete la asistencia del Espíritu Santo, por eso vemos que es maravilloso ser cristianos. Él nos impulsa, nos mueve, nos lleva por sus caminos. Hace falta seguir sus inspiraciones, no dejarse llevar por la carne ni el mundo, sino por lo que Dios quiere que hagamos aquí y ahora. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.